vida. Ni tendrás nunca más angustias por mi amor. Aunque me duela el corazón por las heridas, nada he de hacer porque en amor yo sé perder. Me iré muy lejos, aunque muera de amargura. Que Dios te dé toda una vida de ternura para que olvides lo que yo te hice que yo